eran de nuestros compañeros. Y no es una mentira que nosotros estemos diciendo que esos restos que encontraron en el basurero de Cojula no pertenezcan a nuestros compañeros. Está siendo documentado por organismos internacionales y esta mentira que está creando el gobierno mexicano, nadie se la cree. Todo el mundo sabe lo mentirosos que son y los teatros que han armado con los problemas sociales. Entonces es hora, pues, de hablar con la verdad y es hora de hacer cosas enarbolando la verdad. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! Regeneración Radio. Tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Calles tu voz, saca tu voz a las calles. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Bueno, pues estamos iniciando este su noticiero, Noticias de Abajo ML, y sean bienvenidos. Hoy lunes 20 de abril del 2015 y bueno, vamos a iniciar con este tu noticiero. El día de hoy, como siempre, iniciamos con la lectura de los cabezales de las noticias que vamos a tener a lo largo de tu programa. Y bueno, pues para iniciar vamos a tener la columna internacional. Vamos a tener una nota acerca de... Bueno, pues como ustedes saben, se cumple un año más del día del joven combatiente allá en Chile. Y bueno, pues hay un comunicado de Alejandro, René y Juan, unos compas chilenos. Allá en Chile se celebra esta fecha los estudiantes salen a las calles a enfrentar a la policía. Y bueno, vamos a tener un poquito más de información más adelante acerca de esta nota que sale de Contra Infórmate, blog.wordpress. También veremos, buenos días, veremos también una noticia sobre el naufragio de una embarcación cerca de Lampedusa, con 700 personas a bordo. Se teme que sea la peor tragedia migratoria de la historia del Mediterráneo. Es una nota de Ateneos Catalanes. Catalantes. Sí, bueno, también en la misma lógica y del portal Caos en la Red, los Ateneos Catalanes se unen para reclamar su patrimonio expoliado por el franquismo. Dicen ellos que tenemos una identidad muy, muy digna, pero muy tapada. Con esta reflexión, el presidente de la Federación de Ateneos ha comenzado un acto que pretende recuperar los bienes muebles e inmuebles que fueron quitados durante el franquismo a los Ateneos Libertarios allá en España. Y bueno, pues más información adelante. También veremos un poco sobre la consulta comunitaria en pacto. Dice no a la minería. Y bueno, esto sería en el área de internacional. Ahora, en el área de nacional, pues hay también bastantes notas. Una de ellas es este seguimiento que le han estado dando los medios libres de Chiapas a el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas allá en las zonas indígenas. Y bueno, en particular, ahora nos traen un artículo que dice: los de la CIOAC histórica nos lo llevaron todo, lo han robado todo y lo que no les sirve lo han quemado. Esto es una denuncia de los indígenas desplazados allá en las Margaritas, Chiapas. Y bueno, pues habla también de una estrategia que está a lo largo de esas comunidades. Más adelante vamos a tener más información al respecto. También veremos la nota de la banda de Tejiendo Organización y Resistencia, TOR, sobre la inauguración de una radio, Radio Zapata. Una nota misma de Subversiones, de la banda de Subversiones sobre el mismo tema. Bueno, y también tendremos información. Hay una disculpa, lo que pasa es que está brincando esta máquina. Bueno, también información acerca del amparo que han metido varios pueblos indígenas en contra de las concesiones mineras. La Red Mexicana de Afectados por la Minería, donde participa el Consejo Tillatlali, bueno, pues han decidido entablar un amparo colectivo. Varios pueblos le han dicho no a la minería de manera colectiva y vamos a tener información también sobre ello. También veremos un poco sobre los alumnos toman decisiones del CUEC por hostigamiento. Y bueno, también vamos a tener una nota, un audio, una entrevista que hicimos el día de ayer a un campamento, un plantón de ciegos y débiles visuales, una asociación mexicana de ciegos y débiles visuales que está instalado en el Zócalo de la Ciudad de México y que bueno, el martes pasado fueron arteramente reprimidos, así como lo escuchó usted, ¿no? Mancera le pegó unos cieguitos, sus granaderos acá todos salvajes llegaron a golpear a estas personas y tenemos un audio de nuestros compañeros que se encuentran aún en la plancha del Zócalo. Esto es ML Noticias de Abajo, estamos iniciando el noticiero del día de hoy. Vamos a escuchar la primera canción de la mañana. Esta primera canción es un tema ya antaño, es un canto popular, se llama El Butaquito, pero esta canción está realizada por los Cojolites y por el sistema BOM. Vamos a escuchar esta primera canción y enseguida regresamos con más información acá a Noticias de Abajo ML. Thank you. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, pues esto es Noticias de Abajo ML, tu noticiero de los medios libres. Y bueno, pues este esfuerzo radiofónico intenta hacer una compilación, una ventana a través de la cual podamos ver distintos medios libres, medios de comunicación alternativos que se están construyendo desde los movimientos sociales para pues un poquito platicarlo entre nosotros, ¿no? A generar estos espacios de opinión pública. Y bueno, pues vamos a nuestra sección de columna, que hoy toca un tema muy interesante acerca de la migración. Pero antes vamos a nada más hacer una recapitulación. Pues el día de hoy, 20 de abril, se conmemoran ya 15 años del estallido de la huelga en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues hace 15 años, pues más de pues todas las escuelas, ¿no? 44 escuelas de la universidad se fueron a paro total durante más de 10 meses. Y bueno, pues una lucha bastante polémica, habrá quienes la tienen acá entre sus altares, habrá quienes la tienen acá como el peor de sus traumas. Sin embargo, pues se conquistó, se mantuvo la gratuidad de la educación pública y ha generado un debate pues muy rico, ¿no?, a lo largo de estos últimos años acerca de las formas de actuar político. Sin duda ha habido personas bastante ejemplares, ¿no?, que han estado participando, militando, luchando desde muchas áreas en los 15 años que ha de lo que fue este movimiento, y también muchas personas deleznables, ¿no? Así, hace unos días me tocó estar platicando con algunos compañeros y, por ejemplo, ahora el que se está candidateando para delegado en la Cuauhtémoc, Roberto López, antes diputado federal encargado de la Comisión de Derechos Humanos, este personaje también fue uno de los que se dijo ser activista de la huelga. De hecho, fue expulsado del CGH por sus prácticas bastante nefastas y partidistas. Y es triste ver que hoy muchos de esos jóvenes que se decían en ese momento rebeldes, hoy estén ocupando estos cargos administrativos, estos puestos de poder, o sea, traicionando su palabra, traicionando su juventud, y pues chafa, ¿no? Por ellos, bastante, bastante chafa. Y pues un mal ejemplo, no lo sigan las nuevas generaciones, pues más bien hay que seguir defendiendo la educación pública y gratuita, hay que seguir construyendo espacios democráticos, independientes, alternativos dentro de la propia universidad y, bueno, pues construir una educación progresista que ayude a liberar a nuestro pueblo y no a mantenerlo sometido. Y bueno, pues... Bueno, pues también como parte de estos 16 años de la huelga de 1999, ya 16 años, pues Regeneración Radio también se construyó en esas épocas. Aquí tenemos dos de sus fundadores, el Armand Dux y Ember. Son dos de nuestros compañeros que han estado, bueno, que iniciaron el proyecto de Radio Pacheco. Y que, bueno, pues Armando lo decía, en este proceso de la huelga, muchos no tendrán como sus críticas, otros sus aceptaciones, pero también podríamos decir que fue un semillero de compañeros y compañeras revolucionarias que han estado ya no solo defendiendo la educación pública y gratuita, sino están en otros niveles organizativos, en organizaciones nacionales, otros inclusive en internacionales, que han estado pues en esta misma línea de lucha. Y bueno, pues es cierto, hay algunos compañeros, bueno, ya no compañeros, que ya militan en otros partidos políticos, el PT, el PRD, y que, bueno, pues se han postulado a candidaturas. Pero bueno, al final, la huelga de 1999 es una huelga que dio una gran experiencia de jóvenes que un día decidieron defender su educación pública y gratuita, que mantuvieron nueve meses de huelga, y que ahí... pues bueno, digamos, sin tener la experiencia, crearon un gran consejo de huelga donde estuvieron, debatiendo los puntos necesarios y defendiendo lo que es para el pueblo, ¿no? Entonces me parece que es importante señalarlo. Y ya Armando con su lagrimita en el ojo, pues lo quería hacer mención. Bueno, pues sirvan este nuevo aniversario de la huelga pues para refrendar esta idea de defender la educación pública y gratuita, y pues que la UNAM dure mucho, mucho tiempo, así masiva, gratuita, progresista, y pues que todos esos problemas que aún tiene, porque no es perfecta, pues los vayamos solucionando entre todos, que erradiquemos el porrismo, erradiquemos hasta pues ser mal estudiante o mal profesor, también eso no está chido, y pues hay que aprovechar la educación con todo para la defensa de nuestro pueblo. Así es. Bueno, dentro de la columna del día de hoy, pues estamos platicando un poco de lo sucedido hace ya 16 años acá, pues cómo surgió la organización estudiantil, y pues bueno, acá hay unos compañeros que estuvieron activos en estas pues en estas organizaciones, estas luchas, y pues bueno, felices 16. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, entrando ya en el otro tema de columna, pues resulta que el Via Crucis Migrante, esta caminata que emprendieron cientos de migrantes centroamericanos y de otros países desde un pueblo guatemalteco desde ya hace unos días, llegó el pasado sábado llegó desde el viernes por la noche a la Ciudad de México, después de haber tenido pues muchas contrariedades con las autoridades, con las instituciones de migración. Por la noche del viernes estuvieron ya organizándose acá en algunos lugares, en algunos centros de derechos humanos, que les echaron la mano para que pernoctaran, así como también pues para toda esta logística de movilidad de los compañeros migrantes que participaron en este Vía Crucis. Tuvimos la oportunidad de acompañarlos un momento en su Vía Crucis allí en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, este templo que se encuentra al norte de la Ciudad de México, este templo que pues, según su insignia es la Casa de América. Allí llegaron los migrantes centroamericanos, ya que pues por sus creencias, por su voluntad, por su fe, pues fue de que pues ellos veían como una meta de este Vía Crucis llegar hasta la Vía Crucis, perdón. Tuvimos la oportunidad de platicar con dos compañeros migrantes, como ya lo comenté, dos compas hondureños, quienes pues nos estuvieron comentando algunas cosas, algunos pormenores de lo que vivieron y sufrieron durante este Vía Crucis allá en el estado de Oaxaca, como también pues dan menciones a los compañeros que se solidarizaron, a los pueblos que se solidarizaron con ellos allá en este estado combativo. Y pues bueno, vamos a dejarles este audio, una charla muy amena que tuvimos con los compas, y ahorita regresamos para seguir comentando más pues de un eje primordial que los hicieron realizar esta caminata los migrantes, y pues ahorita regresamos acá. Están escuchando Noticias de Abajo ML. Gracias a Dios ya estamos aquí, y gracias al padre Solalinde y todo eso, pues no porque a ver cómo nos hubiera ido, porque sí, está duro la subida, pues aquí todo eso hay con todas las bandas organizadas y todo eso, pues va, está duro para nosotros, pues está bien difícil el camino. Sí, antes decía que yo tengo como unos, quiero ver, 2 años de estar intentando subir. Yo ya había escuchado de estos Vía Crucis, pero nunca había tenido la oportunidad de poder viajar en uno de ellos, de poder participar en uno de ellos, hasta ahora, gracias a Dios. Pero no, nunca había escuchado nada así, pues, de otra forma, pues solamente el Vía Crucis. Porque sí, yo tengo entendido de que el Vía Crucis viene dependiendo de dónde hay, por el 2006, 2007, 2006, no sé, no tengo entendido específicamente de cuándo viene que ha arrancado, pero sí, de por ahí viene, de que empezaron con el Vía Crucis. Sí, ya más o menos ya había escuchado, pero nunca había podido estar en algo así, pues hasta ahora, gracias a Dios, y aquí estamos, pues va. Sí. Creo que venimos a cerca de unos 298 por ahí personas. Vienen mujeres embarazadas, vienen niños pequeños de meses, vienen ancianos, venimos jóvenes. Y pues el Vía Crucis se comenzó desde Tecumán, desde Guatemala, la frontera con México, a caer a Tapachula. Desde ahí se comenzó, se caminó mucho, desde abajo se empezó con poca gente, pero gracias a Dios, Tocantins íbamos caminando, iba siendo todo un éxito. Si tú me escuchas, ando un poco afónico porque pues veníamos, si me entiendes, como manifestando lo que nosotros pues queremos. Debido al Viacrucis, está siendo todo un éxito, pienso yo, y estamos muy agradecidos con el padre, con todos los hermanos mexicanos, en especial con la gente de Oaxaca. Esa gente se ha portado con nosotros exagerado lo último, no tengo palabras como decir yo para esa gente. En especialmente quiero decir a la radio también que aquí Oaxaca tiene un lugar que se llama Corazones, que esa gente es una de las mejores personas que yo me he encontrado aquí en México. Tocante, 6 veces que yo he cruzado aquí en México, esta vez ha sido una experiencia de las más bonitas que yo he tenido, brother. Yo soy de Honduras, yo me llamo Ever José, de Honduras, 100% catracho, y pues pienso de que todo está siendo un éxito y le queremos poner un paro a esa ley que ha puesto, que han implementado los gobiernos de Estados Unidos con México, que no es bueno. La ley esta, Frontera Sur, esa Frontera Sur, yo pienso que está siendo de mucho afecto a nosotros los centroamericanos, y no solo a nosotros, porque la gente hoy en día aquí en México piensa que solo somos centroamericanos los que emigramos. No, brother, aquí vienen cubanos, vienen jamaiquinos, vienen de todo, brother. Solo uno que sabe es que sabe qué gente viene. Pero como nosotros los centroamericanos somos las personas que tenemos más cerca México y más cerca Estados Unidos, cómo cruzar, y lo cruzamos en la bestia, porque nosotros pues lo tenemos más cerca. Entonces la gente más, la radio, las televisiones, los medios de comunicación se enfocan más en uno, ¿sí me entiendes? Y pienso de que yo le quiero hacer un llamado al presidente, pues, de que ponga un paro a eso del plan de la Frontera Sur. Eso no lo beneficia en nada, no beneficia en nada al país de México, porque por eso hay mucha violación, mucha muerte, mucho asesinato, muchos secuestros. Solo uno que se cruza el camino desde Centroamérica hasta el norte, solo uno lo sabe, mi hermano, cómo es que está todo, brother. Para nosotros fue algo súper grande. Como te lo digo, yo no tengo palabras que decir y agradecerle a esa gente de la sección 22, que mi respeto para esa gente de la sección 22, nos tiró un apoyo muy grande, pues nosotros ya teníamos 3 días ahí en Ixtepec, no los dejaban pasar, un gran retén de los federales, y tenían como unas 25 combis, las volantes que le llaman, buses federales. Ahí está la madre de federales, pues no teníamos una idea, no sabíamos cómo avanzar, pues entonces el padre Alejandro, no sé cómo, tuvo una comunicación con la sección 22, y pues ellos fueron hacia nosotros y nos dijeron que nos podían apoyar si nosotros aceptábamos el apoyo de ellos. Pues nosotros dijimos de que estaba bien, de que todo era un éxito. Esa gente para nosotros vale mucho, la verdad, vale mucho. Centroamérica, todos los países de Centroamérica, los cuales venimos aquí, estamos muy agradecidos con ellos, porque ellos fueron el escudo de nosotros. Ellos fueron las personas que nos rodearon, se pusieron como escudo ante nosotros y rompimos filas con los federales. Ellos recibieron los primeros golpes, ellos no fueron los que recibieron todo por el maltrato, ¿va? Porque ellos iban al frente, nosotros íbamos, ¿va? ¿Cómo te puedo decir? Respaldados por ellos, ¿va? Nosotros íbamos, ¿va? Nosotros éramos como, ¿cómo te puedo decir? Pues no encuentro una palabra ahí para expresarte. Nosotros éramos como el punto visto, ¿sí me entiendes? Éramos el blanco en ese momento, éramos el blanco. Lo que ellos querían era que nosotros no pudiéramos avanzar. No pudiéramos avanzar, derrumbarlos y tirarnos para atrás. Yo pienso que ese es un buen ejemplo que da la gente de Oaxaca, mi hermano. Ese es un estado de que sinceramente, como te lo vuelvo a repetir, estoy muy agradecido con ellos. Yo pienso que ellos son un ejemplo para todos los estados de México, que se solaricen así como ellos. Esa es una gente bien bendecida, mi hermano. Esa gente del pueblito de Oaxaca que se llama Corazones, Es un pueblito muy grande, pero tienen un corazón muy grande, mi hermano, que por eso le llaman Corazones ahí, brother. Yo no le hallo ganas, no pensé ante los medios. Yo soy bien así, bien tímido, pero sí, va, no, pues yo sinceramente le quiero agradecer a todo México, pues va, por el apoyo que nos han brindado, porque aunque no hayan participado, siempre nos han apoyado, siempre nos han ayudado de una u otra forma, siempre nos han ayudado, aunque sea con comida, agua, de una, siempre nos han estado apoyando. Aunque nosotros, aunque siempre venimos bastante de que no somos, no todos tenemos la misma mente, como dice un dicho, que cada cabeza es un mundo, sí. Cada quien piensa diferente, no todos hacemos lo correcto. Es cierto, les damos la razón, hay paisanos que vienen y solo vienen molestando, haciendo mamada y media, pues sí. Por decirlo así, pero no todos somos iguales, pues, y aún así yo le doy las gracias a la gente de México, pues, porque aún a pesar de todo lo que han vivido por nosotros, todo lo que han visto de lo que nosotros hemos hecho, de lo que mis paisanos han pasado haciendo, va, los que han hecho bueno y malo, pues yo les agradezco, porque aún aparte de eso nunca nos han dejado solos, pues siempre nos han apoyado. Gracias a Dios, a mí nunca me ha faltado la comida aquí en México, aunque sea una tortilla con sal, siempre ha estado. Gracias. Bueno, y gracias a ti, mi hermano, por tu, ¿cómo te digo? Por darnos tu tiempo, ¿sí me entiendes? Y darnos tu tiempo y darnos este tiempito en tu radio para hacerle saber al mundo, a México, qué es lo que está pasando con nosotros. Y pues, la verdad, estamos muy agradecidos, mi hermano, y de todo corazón. Y un saludo para toda la raza mexicana desde aquí, desde el DF, Catracho Forever, all the time, you know. Bueno, ya regresamos acá a su noticiero, Noticias de Abajo ML, y pues uno de los temas importantes que aborda el compañero Ever de Honduras es este programa integral Frontera Sur, el cual fue anunciado hace el año pasado por Enrique Peña Nieto. Este plan pues no trae nada de relevante, viene siendo a final de cuentas una calca de otros programas asistencialistas para los migrantes que se han estado desarrollando a lo largo de la historia. Y por ahí bromeando, lo que decíamos era de que pues ya se cambió la frontera, ahora la frontera de Estados Unidos Norte, en donde están los estados del norte, pues que se ha cambiado al sur, pero no tampoco tiene nada que ver con este plan integral Frontera Sur. De los principales ejes que tiene este programa es evitar que los migrantes pues pongan en riesgo su integridad al usar un tren que es de carga y no de pasajeros. Otro punto es desarrollar estrategias puntuales que garanticen la seguridad y la protección de los migrantes. Y otro es combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos. Y a final de cuentas, todo esto sabemos que viene siendo una falacia, ya que al menos en lo acontecido en el año 2010 en San Fernando, Tamaulipas, cuando encontraron a 72 migrantes asesinados, se supo hasta el año pasado que pues policías municipales de este municipio allá en Tamaulipas habían pues ayudado a los grupos criminales a cooptar el viaje, a interceptar a los viajeros, que pues en este caso en Tamaulipas hay vías férreas, pero también hay rutas de vehiculares, pero hay solamente una ruta principal para llegar hasta la frontera. Y pues otro de los temas que también maneja este plan integral es pues el desarrollo o pues reconstrucción y sobre todo también desarrollar una infraestructura nueva para las rutas de ferrocarril. Mencionan en este plan la ruta de ferrocarril Chiapas-Mayap, estas vías férreas que sabemos que únicamente sirven a compañías transnacionales que pues se han estado montando en toda la infraestructura que se encuentra en el país para transportar quién sabe qué, transportar pues se supone que aparatos, víveres, químicos, todo ese tipo de cosas, pero que también sabemos que también pueden meter armas y pues como nadie lo revisa, no sabemos qué es lo que están transportando. Se acaba de ver hace unos días un video de pues un alguien que iba pasando por la vía férrea allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde se estaba viendo cómo un vehículo de que circula por la vía férrea estaba pasando hacia el lado mexicano cientos de coches de artillería militar. Estos coches pues recién pues nuevos, pues estaban pasando en plataformas de ferrocarril hacia el lado mexicano. Esto habla de que pues no solamente pasan víveres, químicos, o mercancías, sino que también pues pasan todo este equipo bélico hacia este país, que pues sabemos que estamos en una situación alarmante, en donde el país mexicano, en lugar de recrear más sistemas pues sociales, lo único que está dedicando pues es abastecer armas, a comprarle armas a Estados Unidos. Y pues es justo lo que comenta este Ever de Honduras, que dice que pues hay un plan estratégico para pues sesgar el paso a los centroamericanos, a los viajeros que vienen pasando por México buscando un mejor porvenir allá en el país. Y pues habla de que habrá una sustitución de rieles de bajo calibre y que ya han tenido su vida útil o que la vida útil ya está rebasada. Este plan está encaminado a derrochar pues una millonada. Está una cifra alarmante de 175 mil millones de dólares para pues la reparación de estas vías férreas, y dice en términos aproximadamente, o sea, que se pueden invertir la mitad, una cuarta parte, y lo demás se pierde porque las aproximaciones en sistemas asistenciales o en sistemas o en proyectos de productividad que vienen del gobierno pues nunca están a final de cuentas fiscalizados, y pues nunca se sabe qué cantidad de dinero es la que están utilizando estos malditos políticos, que sabemos que pues tratan de inflar las cifras, tratan de desinflar las cifras para poder llevarse un buen tajo de billetes, y pues sabemos que así es como se las gasta este maldito gobierno, que pues a costa de los pobres están enriqueciendo, y que también pues están obstruyendo el paso a los migrantes, que por sí sabemos que pues las políticas neoliberales respecto a la migración pues cada vez están pues más bélicas. Hay ya un despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos sobre la frontera entre los estados de Texas y Tamaulipas, Nuevo León y Texas y Coahuila. Todos estos lugares en donde es paso de migrantes al cruzar el río Bravo, pues ya están allá la Armada de Estados Unidos, pues esperando para accionar sus fusiles, y sobre todo, pues utilizando todo este equipo bélico que no lo han podido utilizar allá en sus guerras, pues ya lo están, ya lo tienen acá postrado en la frontera con México para utilizarlo, y pues hay que estar muy al pendientes a ver si hay alguna otra actividad de los compañeros que pues realizaron este viacrucis migrante hasta la Ciudad de México. Por ahí en el audio también comentan que partieron desde un pueblo guatemalteco hasta la Basílica de México. Comentaron también cómo fue que la solidaridad efectiva de parte de los maestros de la sección 22 para romper el cerco policiaco pues les ayudó mucho para seguir su camino y pues llegar hasta la Basílica de Guadalupe. Vamos a pasar a más información, pero antes vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción de Camila Moreno, esta compañera chilena, una canción que se llama Millones, y enseguida regresamos. Están escuchando su noticiero Noticias de Abajo ML. Chiquillos, ¿cómo les va? Qué bueno, se ven muy bonitos desde acá. Les sacaría una foto. Oye, vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país. Neutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tira. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da. Segundo que tomo té en la cocina. Dime nomás, grita nomás, vamos. Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Su cuenta, millones de represa en la tierra. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias ML. Y bueno, pues transmitiendo aquí desde la cabina de Regeneración Radio, vamos a ahora a las noticias internacionales. Y bueno, pues vamos a iniciar con una nota que sale en el portal Caos en la Red. .net para aquellos quienes quieran cotejarla, un portal que les recomendamos y que trae secciones de todo el mundo y que bueno, pues desde España está trabajando este espacio de medios libres. Y bueno, pues su artículo, como lo habíamos mencionado, anunciado al principio del programa, dice: los Ateneos catalanes se unen para reclamar su patrimonio expoliado por el franquismo. Y bueno, pues como ustedes saben, España ha sufrido durante muchos años el pues el fascismo allá tuvo el rostro de Franco, Francisco Franco, que fue el dictador que sofocó la guerra civil. Si muchos hablan de la guerra civil española como la gran revolución anarquista, bueno, pues este personaje, Francisco Franco, fue el asesino de esta revolución, fue el dictador que la sofocó y que gobernó España hasta los 70s, casi entrado los 80s. Este personaje nefasto, autoritario, fascista, extremadamente mocho, bueno, súper nefasto, pues llenó de sangre España, y junto con ello, junto con otros fascistas como en Italia Mussolini o en Alemania el propio Adolfo Hitler. Bueno, pues en esta etapa España no solamente sufrió el hecho de vivir una dictadura militar en términos económicos, sino también en términos culturales. Unos de los centros más golpeados ahí en España fueron los Ateneos. Los Ateneos son escuelas libertarias, escuelas alternativas. Desde hace mucho tiempo los anarquistas han estado experimentando con nuevas formas de educación, y en España los Ateneos fueron estos espacios donde se buscaban estas nuevas formas pedagógicas de conocimiento, de compartición, etcétera. Y bueno, pues ese fue el caso, que en España varios de estos Ateneos fueron destrozados, fueron incendiados, fueron saqueados o simplemente fueron expropiados para el fascismo franquista. Y bueno, ya bastantes años de que haya pasado esto, pues varios Ateneos españoles hoy están reclamando el derecho a que sean regresados sus bienes muebles e inmuebles, tanto sus obras literarias, sus casas, etcétera. Y bueno, pues esto es algo muy muy importante. Por ejemplo, el Centro Asturiano, el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, el Ateneo Sharja de Puyol, entre muchos otros que, bueno, pues fueron sumamente golpeados. Dice, entre los diferentes Ateneos implicados destacan el Ateneo de Cultura Popular de la Hospitalitat, el SPLAC, el Gran Oriente Catalán, la Asociación Catalana del Esperanto, Ateneo Democrático y Progresista de Caldes de Montbiú, el Movimiento Laic y Progresista, la ARM, la Asociación de Recuperación Memoria Histórica de Cataluña, el Centro Asturiano de Barcelona, el Ateneo Enciclopédico Popular, entre otras entidades como CACDI, la Juventud Republicana de Lleida o el Centro Obrero de Instrucción de la Unión Republicana, entre muchas otras, las Federaciones de Ateneos de Cataluña. Y bueno, pues ellos hacen este recuento histórico, hablan como en algunas otras partes de Europa. Por ejemplo, se ha pedido que Alemania cubra los gastos de lo que generó el fascismo cuando llegaron los nazis a invadir, por ejemplo, Francia. Han pedido que se les reintegre dinero o sus posesiones. En el caso del franquismo español, pues no ha habido casi estas resarciones. Al contrario, se le han dado pocas garantías a los obreros que fueron en ese entonces también expropiados, expoliados. Algunos grupos o uniones civiles, pero en el caso de los Ateneos han sido olvidados, y esto es lo que reclama esta nota de Caos en la Red. Y bueno, pues sirva esto para pensar un poco en la memoria histórica de todos nuestros pueblos, y bueno, pensaremos también en cuántos espacios así en América Latina, por ejemplo, también deberían de ser resarcidos los daños. ¿Cuántas dictaduras militares no acabaron con centros culturales, con Ateneos, con espacios independientes y autónomos que se han construido en esta brega por la libertad? Y bueno, pues esta fue una nota de Caos en la Red, y los invitamos a que la conozcan más. También otra nota de Caos en la Red habla de la, bueno, del naufragio de una embarcación donde murieron aproximadamente 700 migrantes. Pues como todo mundo sabemos, también aquí en México había ahí este problema de migración, no nada más en México, toda Latinoamérica. Buscando mejores oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida para uno mismo, la familia, para conseguir mejores condiciones, mejores formas para poder vivir en esta sociedad que cada vez es más difícil. Resulta que un barco con 700 migrantes a bordo ha naufragado esta noche, pasada noche, en las costas de Libia. Si bien al menos 28 de ellos fueron rescatados, se teme que el número de fallecidos suba a cerca de 700 personas. Fue una masiva operación de rescate ha puesto en marcha desde Italia para tratar de evitar la tragedia que podía ser la mayor de la historia del Mediterráneo. Sí, pues sin duda este es una muestra, como hablábamos hace rato, de la migración. Pues cuánta gente no tiene que emigrar de sus propias poblaciones, y en este caso, pues que centenares de personas perdieran la vida en una noche, ¿no? Por el simple hecho de buscar trabajo, pues habla de esta injusticia que se vive bajo el capitalismo. Una migración que no se hace por gusto, no es que la gente de África quiera ir a Europa a pasear, no es que los mexicanos quieran ir a Estados Unidos a cotorreárselas, sino que están en busca de trabajo y fugados de una guerra sin cuartel, que es el capitalismo que se vive en los países pobres, porque pues es guerra el salario de hambre, es guerra la represión, es guerra este sistema de vida tan injusto, y pues muchos de ellos escapan de esta guerra, a veces a costa de su propia vida, como es el caso pues de este barco que encalló allá en el mar Mediterráneo, y que bueno, pues queda para la honra europea. Si Europa hoy tiene esa fama y grandeza, y hoy todos quieren ser europeos, ha sido por la sangre, el sudor y la muerte de pues África, de Asia, del Oriente Medio, que pues busca migrar a estas zonas para lavarle los trastes y para hacerle la vida cómoda a esta sociedad europea. Y bueno, pues también es un artículo de Causa en la Red y los invitamos a que la conozcan más. Y bueno, pues a que luchemos por un mundo sin fronteras, donde la migración pues sea borrada y donde la injusticia también, esta injusticia entre fronteras también sea borrada. Así es, pasando a otras noticias, ahora nos vamos a Sudamérica, hacia Ecuador, en donde hubo una consulta comunitaria, en donde Impacto dice no a la minería. Pues esto se lleva a cabo después de que pues la consulta se produjo hace un año, ya que un colectivo de allá de Ecuador ha entregado 750 mil firmas a favor de una consulta sobre la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní. Esto sucedió el 12 de abril del 2014, cuando el colectivo Yasunidos entregaba más de 750 mil firmas a favor de una consulta popular. Esta era para que se pueda revertir la decisión del Estado ecuatoriano de explotar el parque de petróleo del bloque ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní de la Amazonia Ecuatoriana. Fue una jornada de ilusión en una marcha alegre en la que la celebración de la consulta pareciera un hecho tras 6 meses de trabajo, al superar con un 6.5 el 5% de firmas del padrón electoral que exige la Constitución de 2008 para la celebración de un referéndum. Las encuestas que indicaban que más de un 72% de la población quería una consulta. Los meses siguientes son ya conocidos: arbitrariedades por parte del Consejo Nacional Electoral, anulación sistemática de firmas, hostigamiento hacia activistas. La consulta popular por el Yasuní se desvaneció sin una aparente indignación de la sociedad ecuatoriana, y sin embargo, en solo un año parece que algo ha cambiado en la política del Ecuador. Ante el fraude, Yasunidos dejaba de ser solamente una plataforma para proteger la biodiversidad o la vida de los pueblos indígenas en aislamiento. Pasaba a ser un grito para cuestionar los límites de democracia, haciendo a la sociedad un llamado para que convoque no a una consulta, sino a decenas, a cientos de consultas populares, de debates y acciones que dibujen los nuevos caminos por los que deberá transitar el Ecuador. Caminos que miren en los sueños y necesidades de todos y todas, porque estamos seguros que un país para todos se construye entre todos. A diferencia de ello, el Estado se trató de blindar frente a nuevas consultas con una reforma constitucional. Yasunidos ha supuesto la legitimación de la explotación petrolera del bloque ITT del Yasuní, más si cabe ante la actual bajada del precio del petróleo. Pero ante todo, ha mostrado las limitaciones de la participación que conceden los estados capitalistas cuando se cuestionan sus bases. El relevo para construir una democracia desde abajo lo han cogido territorios amenazados por grandes megaproyectos mineros. Mientras en el municipio de Cotacachi ha planteado una consulta popular respecto a la incursión de la minería en Intaj, Pacto, una de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, ha desarrollado una consulta relativa a la megaminería, precisamente el 12 de abril de 2015, un año después de la entrega de firmas del Yasuní. El resultado ha sido abrumador. El 92.6% de la población ha votado en contra de la explotación minera en su territorio, con un porcentaje de participación relativo respecto a las últimas elecciones hace un año de cerca del 65%. Además, en el último año, la movilización social urbana ha regresado a las calles con una sucesión de marchas convocadas por las sindicales obreras y seguidas por la multitud de sectores que tuvo mayores hitos el 17 de septiembre y las protestas estudiantiles que se sucedieron, o la última el 19 de marzo, la mayor marcha de los últimos años. La esperanza de detener la explotación petrolera del Yasuní a través de una consulta popular no se materializó, pero Yasunidos contribuyó de forma muy importante a un cambio de subjetividad respecto a lo que la sociedad ecuatoriana demanda de su democracia. Al igual que las otras explosiones de ilusión y agitación, sus efectos solo podrán vislumbrarse a medio plazo. Pacto representa la materialización de una democracia más directa y participativa en la que en el futuro pueda ser debatido y decidido de una forma cotidiana y continua, en la que se pueda decir no al modelo de despojo y negación de derechos del capitalismo. Todo este desarrollo de pues consulta se ha estado implementando en algunas cuestiones pues de invasión de megaproyectos mineros en algunas zonas, protegidas, como es el Parque Nacional Yasuní allá en Ecuador. Y pues bueno, esta organización tan importante como lo es Yasunidos ha estado haciendo lo necesario para que pues el pueblo pueda efectuar consultas y decidir en concreto lo que ellos quieran para pues sus tierras, para sus bienes y pues la protección de todos los recursos naturales. Nos vamos a Chile, a este país que ha estado, digamos que tiene una historia de lucha y también una historia de asesinatos, encarcelamientos. Lo van a poder encontrar algunas notas de compañeros de Contrainfórmate en el país Chile. En Chile, a 30 años del Día del Joven Combatiente, nuestros compañeros Alejandro, René y Juan lanzan un comunicado. Compañeras, compañeros, hacemos llegar un abrazo fraterno y solidario y combativo a quienes resisten desde diversas trincheras generacionales, culturales y sociales. Hemos acá convocado presentes en este merecido, necesario, histórico y sentido homenaje. A 30 años de su crimen que el Estado y la clase dominante se arrepiente año tras año de haber cometido, pues la imagen, el ejemplo de vida, el compromiso de jóvenes y viejos combatientes adictotariales no ha hecho más que agigantar las nobles ideas de libertad y justicia a través de la lucha, audacia que siguen marcando y agitando nuevas y añejas experiencias que esperamos fraguen la bisagra entre la necesidad de hacer, voluntad de hacer, sobre todo con la unidad transformadora y cerremos con seguridad la peor pesadilla en el mejor de sus sueños. Seremos el agujero negro de la irracionalidad y estolidad económica organizada a la medida de los de siempre. Somos una contradicción permanente espiral y no un círculo vicioso. Por ello es que cada 29 de marzo nuestro día será siempre diferente, verdadero, un acicate a las aspiraciones y necesidades de cambios, así como sucede con los clásicos de la literatura y otras artes. Las generaciones venideras sabrán redescubrirlos, tanteándose de la memoria, un canto urbano, las acciones heroicas y la terca realidad. En la relación trabajo, producción, riqueza, economía, tecnología, sea poner en el centro del beneficio al ser humano, la sociedad y no el lucro personal. Y bueno, hacen un homenaje y ponen la canción de Madre de Silvio Rodríguez a los que permitieron y siempre presentes por su ejemplo venceremos. Homenajean a Pablo Rafael Araceli, Miguel, Luciano, Bautista, Tamara, a Raúl, a Norma, Paulina, Punky, Mauri, Sebastián, Palito, Pedro, Mauricio, Alex y Fabián. Firma René Saneusa, Alejandro Astorga de la cárcel de alta seguridad y Juan Tapia de la expenitenciaría en marzo del 2015. Y bueno, para saber quién es René, es un revolucionario que militó en el destacamento patriótico Raúl Pellegrín, una fracción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo en los años 90. Tras ser baleado en el cuello por la policía, pasó cerca de un año en prisión. Ahora tiene 13 años de condena en prisión, acusado de atraco a un banco Santander. Alejandro Astorga fue exmiembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria a fines de los 80. Viajó a Perú para ingresar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru tras ser condenado en los años de 1993 en Perú por el atentado contra el Instituto Peruano Norteamericano en Lima y el secuestro de un empresario de ascendencia japonesa. Cumplió 12 años de prisión política hasta conseguir salir en noviembre del 2005 y volver a Chile. Juan Tapia fue un miembro de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, en marzo de 1993 resulta herido en una emboscada por parte de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros mientras se reunía con otros compañeros para planificar un atraco. En la misma acción muere Norma Vergara. En 1997 logró salir bajo fianza para poder retomar su vida y en el 2010 es detenido en Capiapo, donde vive su familia y se le notifica que deberá cumplir una condena de 15 años. Y bueno, estos son nuestros compañeros que mandan este comunicado homenajeando el Día del Joven Combatiente. Así es, pues bueno, vamos a escuchar esta canción que estuvieron escuchando por allá en esta conmemoración. Madre de Silvio Rodríguez, enseguida vamos a escuchar Hombre Nuevo de José de Molina y continuamos acá en Noticias de Abajo ML. Se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre patria y madre revolución. Madre, en tu día, tus muchachos barren minas de Haifón. Por el camino de la justicia, el hombre nuevo podrá triunfar. Yo doy mi sangre porque en la tierra tenga cabida la libertad. No la mendigues, lucha por ella. Gratuitamente no te la dan. El hombre nuevo será invencible cuando comprenda su realidad, que es explotado, que es humillado, que está castrada su dignidad. El hombre hombre nuevo ha de forjarse como el acero para lograr unificados, organizados, poner en marcha la humanidad. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, ya regresamos aquí a su espacio de Noticias de Abajo ML. Y bueno, ahora nos vamos a la parte nacional con Radio Pozol. Nuestros compañeros del colectivo Radio Pozol, pues lo pueden encontrar en www.pozol.org. Suben la nota de nuestros compañeros que han estado siendo agredidos. Dice, los de la CIUAC nos lo llevaron todo. Lo han robado y los que no lo sirve lo han quemado. Indígenas desplazados. Bueno, en Las Margaritas, Chiapas, esto es una nota del 16 de abril. En pocas palabras, hermanos, los ejidatarios de la CIUAC, Miguel Hidalgo, nos los llevaron todo, lo han robado todo y lo que no les sirve lo han quemado. Denuncian familiares indígenas tojolabales desplazados de la comunidad 1 de agosto el pasado 23 por parte de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica como parte de esta estrategia paramilitar que se tiene en el estado de Chiapas. Bueno, pues esta es una de las organizaciones que se han creado. Nos están enterrando en vida, nos quieren matar solo porque nosotros queremos mantener a nuestras familias produciendo la tierra, externar desde su campamento en el marco del 96 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. En conferencia de prensa, los habitantes del municipio de Las Margaritas exponen los antecedentes de su problemática y recuerdan que el 8 de diciembre del 2011, en una reunión con ejidatarios de Miguel Hidalgo y las 17 familias ahora de 1 de agosto, dimos a conocer nuestras razones ante la asamblea, peticionando que necesitamos trabajar las tierras que estaban baldíos predio de el roble así llamado para mantener a nuestras familias. Después de diversas reuniones, los ejidatarios de Miguel Hidalgo cerraron el diálogo, diciéndose que a partir de ese entonces ya no pertenecían a dicha comunidad. Desde entonces se suscitaron una serie de eventos violentos hacia nuestras personas y ya no podíamos vivir en paz, por lo que el día 1 de agosto del 2013 entramos al el predio El Roble para trabajarlo y vivir 17 familias en área baldía y construir nuestra vida colectiva. De acuerdo al pleno ejidal, las hectáreas de ahora poblado 1 de agosto no pertenece al elegido Miguel Hidalgo, abundan los originarios de la zona de la selva fronteriza. 9 meses después comparten los indígenas tojolabales en la mañana del 8 de mayo del 2014, militantes de la CIUAC Miguel Hidalgo, encabezados por el comisario de ejidal Reinaldo López Pérez, entraron al poblado 1 de agosto con palos, machetes y sembrando maíz en nuestros solares, diciendo que no tenemos valor para enfrentarlos. Los provocadores iniciaban. Al otro día, el viernes 9 de mayo por la tarde, regresaron los de la CIUAC, nos agredieron e hirieron en el cuello con un machetazo al compañero Arturo Pérez López, de 24 años de edad. Hasta la fecha sigue impune este acontecimiento. Arturo ha perdido la movilidad de su brazo izquierdo y no ha recibido la atención médica necesaria, comentan los agredidos. 7 meses después, el 17 de diciembre, comentan que 50 hombres y mujeres integrantes de la CIUAC, provenientes de ejido Miguel Hidalgo, entraron al poblado 1 de agosto portando palos, machetes y algunos con armas de grueso calibre. Nosotros recibimos órdenes de nuestra organización. Si nos sacan sus cosas y si hablan, tenemos órdenes de matarlos. Nosotros somos hombres y estamos en el gobierno, indicó el comisariado Reinaldo López Pérez a los familiares del 1 de agosto. En un solar empezaron a destruir 2 gallineros, dejando todo destruido, incluyendo láminas, matas de café y árboles frutales. Se burlaban de nosotros, diciéndonos que no tenemos el valor de enfrentarlos y defenderlos. Nuevamente provocaban a la comunidad 1 de agosto para iniciar una confrontación entre indígenas, característica con lo que opera la CIUAC en la zona, con el respaldo de 3 niveles de gobierno. Ejemplo de ellos es el ataque de integrantes de la CIUAC a la comunidad zapatista de la realidad el 2 de mayo del 2018. 2014, donde fue asesinado nuestro maestro zapatista Galeano y destruida las escuelas y clínicas autónomas de las bases de apoyo del EZLN. El 28 de diciembre nos reunimos con las dependencias de gobierno y con autoridades del ejido Miguel Hidalgo, que se comprometieron a evitar agresiones físicas y verbales y a no portar armas de fuego, añade los familiares del 1 de agosto. Los de Miguel Hidalgo violaron los acuerdos firmados. Denunciaron posteriormente en otra reunión con dependencias de gobierno el 8 de enero de este presente año. Poco después, el 23 de febrero de este año, las 17 familias indígenas tojolabales de la comunidad 1 de agosto son desplazadas violentamente, las cuales están integradas por 12 menores de edad, un recién nacido, 20 mujeres y 25 hombres. Sus matas de café sembradas y en viveros, gallinas, ropa, casa, utensilios y herramientas se los robaron y se los destruyeron. Las y los indígenas desplazados del 1 de agosto exigen a los tres niveles de gobierno el cumplimiento inmediato de las minutas de acuerdo, en especial las que fueron firmadas el 25 de febrero de este año con el subsecretario Gustavo Moscoso Centeno, donde se comprometieron a repartir las tierras en partes iguales. Se garantiza el pronto retorno a nuestro poblado, la aplicación inmediata de la justicia, los responsables materiales e intelectuales de los hechos delictivos, la reparación integral de los daños ocasionados y la atención médica necesaria a nuestro compañero Arturo. Testimonios: quiero regresar lo más pronto posible a mi casa, porque quiero que mi bebé nazca bien, indígena Tojolabal desplazada en Chiapas. Y bueno, esto es parte de una nota, como nos comentábamos, de nuestros compañeros de Radio Pozol, trayéndonos esta información sobre estas agresiones que han tenido grupos paramilitares en contra de nuestros compañeros, algunos de base de apoyo zapatista, algunos integrantes de la Sexta, pero digamos compañeros que han luchado por defender la tierra, su territorio y los recursos naturales que mantienen. Así es, bueno, en otra información, esta info la pueden encontrar en Tejiendo Organización Revolucionaria. Esto es de la Galería Autónoma de CU, galeriaautonomacu.wordpress.com, es la dirección en donde hemos recuperado esta nota que dice: la lucha sigue, Radio Zapata 94.1 vive. 16 de abril del 2015, Cerro Zapote, Ejido Buenaventura en Guerrero. 11 de abril de 2015. En las montañas de la Costa Chica de Guerrero se levanta un faro de lucha comunitaria del despertar de la conciencia. Su nombre, Radio Zapata 94.1 FM, se localiza en la comunidad de Cerro Zapote, resguardada en el corazón del territorio del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, CIPOG. La radio cuenta con un transmisor de 1000 watts de potencia, lo cual le brinda una asombrosa capacidad alcanzar a transmitir a 17 municipios de Guerrero y uno de Oaxaca. La radio opera desde noviembre del 2014, pero fue hasta el 11 de abril de este año cuando la comunidad tuvo todo listo para hacer una inauguración formal de esta radio comunitaria. Comenzaba a salir el sol y ya figuraban las 43 sillas hasta el frente del templete, cada una con la foto de nuestros compañeros de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado. La gente comenzó a llegar y los policías comunitarios se hacían presentes. Las mujeres registraban a los asistentes en la mesa y por el sonido se escuchaba el llamado a los compas a ser pacientes porque los padres de familia de Ayotzinapa habían tenido problemas para llegar a las entrañas de la montaña. A las 11:42 de la mañana, hora de la comunidad, dio inicio a la ceremonia. El pueblo montó una ofrenda a los compañeros desaparecidos. Se rezó para la prosperidad de la radio y la comunidad y se llamó a no cansar en la búsqueda de justicia. Al terminar, los asistentes pasaron a tomar alguna parte de la ofrenda, una piña, pulpa de tamarindo, caña, charales y demás figuraban entre las cosas que se repartía a la gente. Llegó la tarde y la comida era servida en la casa de la comandancia, donde las señoras del pueblo habían preparado un rico caldo de pollo con tortillas hechas a mano. Fue entonces cuando arribó la camioneta que llevaba a los padres de familia de los compañeros desaparecidos. La comunidad se preparó y se formó en caminito principal de terracería, con la banda del pueblo en la retaguardia. Para cuando la camioneta llegó, fue recibida con música y aplausos, seguida de una especie de procesión hasta el punto donde bajaron los padres. El dolor era compartido. La bienvenida cálida pareció dibujar una sonrisa en los abatidos rostros de los tres padres de familia que llegaron a la comunidad. Nuevamente nos acomodamos en el templete y el evento siguió su curso. Los padres de familia hicieron una breve exposición y pidieron que todos abrazáramos la consigna no hay elecciones hasta que aparezcan los 43. Posteriormente, se presentaron los diversos invitados y oradores del día. Se encontraban entre ellos las feministas comunitarias de Bolivia, Oaxaca y Guerrero, la Casa de la Mujer Indígena, el CIPOG, el Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI. Al finalizar la compartición, se procedió a instaurar las mesas de trabajo, en las cuales se abordaron distintos temas, como también diferentes puntos, mujeres y comunidad, experiencias de educación comunitaria, sistemas comunitarios de seguridad y justicia, radios comunitarias, medios libres o como se llamen. La discusión se extendió toda la tarde, se compartieron denuncias, puntos de vistas, se hermanaron las luchas. Aún no terminaban algunas de las mesas y el sonido ya comenzaba a montarse, se veían los integrantes de distintas bandas llegando al lugar y a las señoras de la cocina preparando unos tamalitos de pollo. Al terminar la discusión, comenzó la fiesta. Primero, los niños presentaron un baile típico de la región, después la gente se sumó al baile. Los saludos, las discusiones, la fiesta, todo era transmitido en la cabina de Radio Zapata. Se enviaban saludos, los escuchas regresaban mensajes, y aunque la luz se fue por unas horas, el generador de diésel no permitió que la transmisión se detuviera. Al día siguiente, la plenaria comenzó a las 8 de la mañana. Se leyeron los resolutivos de las mesas, entre los cuales estaba la participación más activa de las mujeres en las cuestiones comunales y de seguridad, el impulso a la creación de un centro de saberes en la comunidad y el rechazo a las elecciones hasta la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Se discutieron los acuerdos y desacuerdos para finalmente avalar la relatoría entre toda la plenaria. El segundo día dio su fin a la tarde con unos invitados. Le esperaba un largo camino a todos ellos, el regreso a casa en un territorio donde el Estado imparte represión y violencia como el plan de cada día. La radio comunitaria tiene la facultad de tener organización, de tejer autonomía, de tejer rebeldía, de romper el cerco que impone el opresor a los pueblos que se organizan y que buscan el despertar conciencias que se sumen a la lucha en contra del sistema capitalista. Radio Zapata 94.1 FM es el resultado de la organización comunitaria que busca construir una sociedad y modos de participación distintos. Nuevos lazos se tejen con proyectos como este. La lucha sigue, la organización también. Cambio y fuera, continúa la transmisión, tejiendo organización revolucionaria, abril de 2015. Bueno, y continuando en más notas, también tenemos información en torno a iniciativas legales que han llevado a cabo varias comunidades de Puebla y de Colima en contra de la minería. Y bueno, pues varias comunidades se han amparado en bloque, argumentándose como pueblos indígenas que son, en contra de las concesiones mineras. Y bueno, pues ellos han recurrido a esta vía institucional para defender su derecho a la autodeterminación y para hacer respetar sus derechos humanos. Y bueno, pues en las últimas semanas, pueblos de origen náhuatl de los estados de Puebla y Colima interpusieron 3 demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, reclamando que sus derechos han sido transgredidos por el Estado mexicano, dado que la Secretaría de Economía expidió títulos de concesión minera que afectan sus territorios ancestrales sin consultarles a ellos antes de haber dado estas concesiones. Y bueno, el 17 de marzo pasado, el pueblo Macehual, que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlahuiquitepec y Yaonahuac, en el estado de Puebla, interpusieron amparos y fueron admitidos en el juzgado segundo de distrito en la ciudad de Puebla. Mientras tanto, el pueblo náhuatl de la comunidad de Zacualpan de Colima hizo lo propio ingresando su demanda el 24 de marzo, el cual fue admitido por el juzgado primero. Y bueno, este ciclo de amparos lo cerró la comunidad campesina de Tecoltemic, ubicada en el municipio de Iztamatitlán, Puebla, quien presentó su demanda el pasado 7 de abril y que fue admitido por el juzgado cuarto también en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues la relevancia de estas acciones jurídicas reside en que ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera. La ley minera actual ha sido un instrumento que posibilita la expedición de títulos de concesión para el despojo de los territorios de los pueblos en favor de las compañías mineras. Lo anterior constituye una discriminación, violando con ello la constitución política y los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos, particularmente el derecho de los pueblos originarios y comunidades equiparables a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente. Y bueno, pues este amparo, por eso tiene su relevancia. Esperamos también que más comunidades sigan ese mismo camino. Aunque sabemos bien que la vía legal no tiene en estos terrenos mucha validez, ellos mismos afirman en otra parte de su comunicado que las nuevas reformas a la ley energética pues ponen en mayor vulnerabilidad a estas comunidades, ya que tanto la ley minera anterior o la que está vigente como la nueva ley energética, la reforma energética que aprobó Peña Nieto, pues dan prioridad a las grandes transnacionales, permiten el despojo de tierras y permiten el generar estas concesiones por parte de la Secretaría de Economía sin consultarle a las comunidades. Y esto ha generado pues muchos problemas sociales, la necesidad de que la gente tenga que salir a movilizarse para defender su vida y su territorio, por el simple hecho pues de la avaricia y el egoísmo de estas empresas mineras. Y bueno, ellos también comentan, por ejemplo, el caso de Carrizalillo. Todas estas organizaciones están agrupadas en la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y en esta red mexicana también participa la comunidad de Carrizalillo Guerrero, que se presenta como un caso así muy grave de lo que pasa con la minería cuando llega a las comunidades. Es una comunidad totalmente ocupada por la actividad minera, pues sus tierras han sido destruidas. Ellos han identificado particularmente a la compañía minera Goldcorp, la cual ocupa más del 85% del territorio del ejido, y lo poco que todavía no ha sido destruido está contaminado. Más del 70% de la población presenta afectaciones, la mayoría cuestiones respiratorias y afectaciones a la salud de otra índole, en las cuales la familia también comúnmente tiene un enfermo y a veces toda la familia está enferma. Ese es el caso de Carrizalillo, y junto con esto se ha levantado también una fuerte oposición a lo interno de la comunidad, lo que ha generado que varias comunidades han tenido que salir desplazadas por la violencia, los asesinatos y la extorsión del crimen organizado, que también se ha vinculado a esta gran minería transnacional. Entonces, pues ojalá y sea para bien estas iniciativas legales que están impulsando. Sabemos que ellos no se van a quedar en eso, sino que también siguen organizándose en sus propias comunidades para impedir el paso de maquinaria, para movilizarse a la comunidad, para no permitir, ellos lo han recalcado una y otra vez en sus comunicados, las comunidades deben de oponerse a la actividad minera desde el primer momento en que lo saben y no esperar a que llegue la maquinaria o a que inicien los trabajos de extracción, porque pues ya después esto se hace más difícil el poder evitarlo, el poder echarlo para atrás. Y bueno, pues este es un comunicado que saca el Consejo Tlatlali de Puebla, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan de Colima, la Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental SEMDA, así como FUNDAR, que es una ONG de análisis político. Y esto lo firman el pasado 24 de marzo del 2015. Y bueno, pues que sea para bien estas iniciativas que están teniendo las comunidades en contra de la minería. Bueno, por otro lado, también tenemos una nota de Regeneración Radio que nos explica cómo los alumnos del CUEC tomaron las instalaciones, bueno, la dirección de esta misma escuela. Todo sucedió el 17 de abril alrededor de la 1 de la tarde, donde este mismo Centro de Estudios Cinematográficos, el CUEC, tomaron esta institución en respuesta al hostigamiento por parte del director José Felipe Coria hacia una alumna. Lo que detonó todo este asunto fue el hecho de que el director, por el abuso de poder que tiene, violentó a una compañera, lo que provocó que toda la comunidad cerrara de manera simbólica las instalaciones de, bueno, la dirección de esta misma institución. Fue tomada, pero de modo simbólico, no fue cerrada, no tomaron las instalaciones de manera violenta, fue un cierre simbólico, porque ellos declaran que quieren tener clases, quieren hacer cine. No pretenden cerrar la instalación tal cual, sino es un cierre simbólico en donde exigen una serie de ¿cómo se llama? De peticiones en las cuales se centra la inmediata separación del cargo de este señor José Felipe Coria a cargo del CUEC, un cambio de política administrativa y establecer una fecha para ver la respuesta de sus peticiones. Si quieren, Bueno, los integrantes también de esta asamblea hicieron énfasis en el hecho de que desean mantener la toma de manera local y que tienen la idea de pensar global, actual global, dijeron. También hicieron la invitación a apoyarlos en redes sociales mediante el hashtag En mi escuela no. La dirección se mantendrá tomada en forma de hacer presión hasta que, bueno, el pliego petitorio que los compañeros están manejando se ha resuelto por parte de la dirección, que su principal demanda es que es la separación de este director, José Felipe Coria. Así que esta es la nota de Regeneración. Así es, bueno, vamos a escuchar un tema musical más. La entrevista que tenemos preparada de los compañeros que Armando ya comentaba que fueron agredidos en días pasados por policía del gobierno del Distrito Federal. Sí, y también antes de terminar el bloque de noticias nacionales, el día de hoy se conmemora también el Día Internacional por la Defensa y la Legalización de la Marihuana, y bueno, pues hoy se están llamando varias actividades aquí en la Ciudad de México. Una a las 10 de la mañana va a ser en el Parque de la Ciudadela y a las 4:20 van a tener una reunión con la Secretaría de Salud, la encargada como de estos asuntos en torno a los gallos. Y bueno, pues para aquellos que tengan preferencia. Ajá, un sentimiento empático por ir a querer apoyar. Bueno, pues ahí está esta información. Y bueno, lo que sí es que mientras el consumo de marihuana siga de forma ilegal y subterránea, pues los únicos beneficiados son estos cárteles que han estado sangrando a nuestro país. Y quizá por eso la discusión es tan necesaria, no tanto porque uno quiera ver a la banda toda pachequísima, sino en particular por esta situación que ha generado un clima de violencia como lo generó el alcohol en Estados Unidos cuando se ilegalizó. Entonces, nada más esa nota breve. Y vamos ahora sí con la entrevista que nos dieron los compañeros ciegos y débiles visuales ahí en el Zócalo de la ciudad. Bueno, pues buenas tardes. Esta es una entrevista para Regeneración Radio, para el noticiero Noticias de Abajo. Y bueno, estamos aquí con nuestros compañeros de la Asociación Mexicana por el Trato Humano, Social, Integral y Cultural de los Invidentes y Débiles Visuales AC. Y bueno, pues estamos aquí con un compañero que está en este plantoncito que está frente al GDF para que nos platique qué es lo que ha estado pasando aquí, cuáles son sus demandas de su movimiento. Bien, bueno, el pasado jueves nos golpearon las personas de seguridad y pues no nos han recibido. Desde entonces nos mantenemos en plantón permanente las 24 horas, y pues nuestras exigencias es el trato digno y el respeto a todos nosotros, como la restitución de las tres tarimas que quitaron en el Metro Hidalgo, ya que en estos espacios es donde laboramos, dentro del metro, en un programa de reordenamiento desde el 2010, y pues el gobierno no tenía ningún fundamento para quitar las tarimas, ni tampoco se nos informó nunca. Entonces actuó de una forma arbitraria, y por eso es que nosotros estamos demostrando nuestra inconformidad de esta manera, ¿no? Igual estamos dispuestos al diálogo, siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero pues el gobierno dice querer dialogar, pero yo creo que los hechos no se concuerdan con lo que lo que habla, ¿no?, el gobierno. ¿Y ya han tenido reuniones con el gobierno? ¿Ha habido alguna propuesta por parte de ellos? No, ninguna. Para poder negociar con ellos exigen que nos quitemos del plantón. Y pues en otras ocasiones ha pasado algo similar y ya no tenemos la confianza en el gobierno. Ya nos ha golpeado en varias ocasiones. El martes pasado nos golpeó a nosotros mismos aquí, el 2013 también, en el 2014 a los compañeros vagoneros. Entonces pues no tenemos la confianza ya en las autoridades, y por eso es que nos mantenemos aquí, y ellos están que si no nos levantamos no hay diálogo. ¿Y nos podría decir más o menos qué fue lo que pasó el martes pasado cuando fue la represión? Sí, bueno, primero el martes venimos a pedir que se restituyeran las tarimas del Metro Hidalgo, que fueron quitadas el domingo anterior. Estuvimos en un plantón de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando pasó el acontecimiento con los de seguridad, sin hacer absolutamente nada, nada más estar parados esperando a que nos recibieran, que nos pasaron a una sala y no nos tomaron, nos estuvieron ahí como una hora y media nada más sentados, no, no hubo ninguna autoridad que nos recibiera, que estuviera con nosotros, nada más estuvimos ahí sentados. En la tarde, alrededor de las 3, nos recibieron, no llegamos de acuerdo en lo que estábamos negociando, salimos, y cuando en este también estaban encapsulando a los compañeros se molestaron y empezaron a romper el cerco y los policías los golpearon. El jueves siguiente, 16, nosotros nos manifestamos principalmente por esta agresión y para conseguir nuevamente las tarimas. Nos venimos desde el Metro Hidalgo hasta la plancha del Zócalo sin ningún solo problema, no hubo ningún altercado, no hubo nada. Con una marcha limpia, una marcha echándole víctores a los compañeros, a nosotros, al programa, etcétera, ¿no? Al mismo gobierno, sin tener ningún problema. Llegamos aquí, queremos subirnos a los arcos para descansar, para que los compañeros, duramos 4 horas en este trayecto, entonces para que descansaran, perdón, para descansar, y había un cerco de policías, creo que usan un uniforme amarillo, donde no nos impidían pasar a los arcos a estar en la sombra. Y yo estaba hablando con ellos, estaba pues platicando, cuando empiezo a escuchar golpes, ruidos, gritos, etcétera, ¿no? Entonces ya no supe cómo empezó. Quise yo quitar a los compañeros, a sacarlos, pues, gritándoles, jalándolos, ¿no? Se hizo un desbarajuste total, ¿no? O sea, no se escuchaba, no se oía, no podía yo sacar a los compañeros. Uno, para guiarse, lleva uno las manos adelante, yo las llevaba adelante para tratar de sacar o a ver a quién molestaba, ¿no? Y me golpeaban con las macaras en las manos, en los pies, cuando ya estaba junto a unos de esas personas, tocaba yo los escudos, levantaba los escudos y me daban patadas por abajo, ¿no? Entonces yo igual les respondí, y yo creo que pasó lo mismo con los compañeros. Les lo golpean a uno y a fuerzas que uno responde. Y el gobierno únicamente pasa las fotos o las imágenes donde uno está agrediendo, pero pues que pasen todas, ¿no? ¿Y cuáles serían ahorita las demandas, o en qué la gente podría ayudarlos, si van a estar aquí? Pues esta radio se escucha esencialmente aquí en la Ciudad de México. Pues para la gente que quisiera a lo mejor apoyar, ¿cómo podría hacerlo? Pues que nos apoyara presionando a la autoridad. Nosotros trabajamos en el metro, la mayoría de la gente nos conoce, nosotros trabajamos, pedimos, exigimos trabajar, la oportunidad de seguir trabajando. Entonces simplemente que nos apoyen, hablando al gobierno, que nos sigan dando la oportunidad de trabajar, y si nos pueden traer algo de víveres, de comida, pues se los vamos a agradecer mucho. Bueno, pues muchas gracias, compañero, y mañana sale la entrevista acá en la radio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. A las 8 de la mañana, ¿es de 8 a 10 de la mañana el noticiero? Bueno, ya regresamos acá a su noticiero ML Noticias de Abajo, y vamos ahora sí a esta canción de La Sandunga Nueva, que es una interpretación de Yolotecuani, y ahorita continuamos con más acá en Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Bueno, pues ya regresamos a este espacio de noticias, Noticias de Abajo ML. Recuerden que las vías de comunicación están dispuestas para que todos manden sus propuestas, información. Seguimos en petición de quien quiera participar aquí como locutor o colaborador. Bueno, pues las puertas están abiertas. Solo es necesario en algunas vías, en cualquiera de las vías de comunicación, mandar su petición y bueno, pues está abierto este espacio. Vamos a iniciar con esta nota de los compañeros de contralinea.com.mx, que, bueno, su página es contralinea.info. Habla sobre las celebraciones de la presidencia por adjudicación directa a una sola empresa. Bueno, pues es ridículo el monto que se ha gastado en estas diferentes conmemoraciones. Más de 45,700,000 pesos gastó la presidencia de la República en 13 celebraciones que bien pueden ser utilizadas para, digamos, crear hospitales, escuelas, algunos otros recursos, bueno, ese recurso ocuparlos para otros sectores sociales que necesitan esa economía. Casi la mitad de esa cantidad se fue, solo dos de ellas, a la conmemoración de Grito de la Independencia, de acuerdo con contratos y datos obtenidos por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información. Una sola empresa, Actidea, ha sido la encargada de organizar todos estos festejos en los primeros 24 meses de sexenio. La firma de los hermanos Eduardo y Mariano Gama Pizarro han obtenido contratos con diversas dependencias federales por al menos 383.5 millones de pesos. Sea cual sea la crisis económica, política o social por lo que atraviesa México, en el gobierno federal la organización de cenas, presentaciones y gritos de independencia son gastos increíbles que tiene esta presidencia. Por 13 festejos, la empresa Actidea S.A.D.C.B. de los hermanos Eduardo y Mariano Gama Pizarro recibió la presidencia de la República, como ya decíamos, 45,696,276.25 centavos en los contratos que se han estado realizando. Durante el último tramo del gobierno de Felipe Calderón, 13 empresas firmaron con la Secretaría de Función Pública con contrato marco, de lo cual fue entregada una copia a Contralínea en respuesta a la solicitud, de una solicitud que Contralínea había enviado para poder, digamos, evidenciar cómo el gobierno mexicano, tanto de Calderón como de Enrique Peña Nieto, han estado gastándose el dinero del pueblo. Y bueno, pues en la noche del 15 de septiembre del 2013, cientos de mexicanos afectados por los huracanes Ingrid y Manuel no conmemoraron el grito de independencia, tampoco cenaron ni mucho menos vistieron ropas elegantes, solo los harapos de la tragedia que se llevó en estas comunidades. Del 12 al 20 de septiembre, en plenas fiestas patrias, los desastres naturales destruyeron hogares y viviendas en 22 estados de la República, mientras presidencia en el terror, el hambre y la amenaza de enfermedades consumían cualquier deseo de celebrar. En tres cuantas partes del país, 200 familias disponían de desquitar cada centavo de los 17,272,586.63 pesos gastados en la fiesta ofrecida por el Ejecutivo en Palacio Nacional, muy lejos de la muerte y destrucción provocados por los ciclones. Para el primer grito patriótico del actual gobierno priista, el palacio fue especialmente iluminado. El costo de revestimiento luminoso del recinto ascendió a 2,452,098 pesos. La noche de gala transformó a la calle de Corregidora, que día a día es un centro de comercio popular, en paseo de camionetas Suburbans y Mercedes-Benz choferes y guaruras para recibir y estacionar los autos blindados de la presidencia. Pagó 373,222 pesos con 77 centavos. Una vez más, dentro del Palacio Nacional, las hijas e hijos del presidente Enrique Peña Nieto, que por supuesto se han estado viajando por todo el mundo, hemos encontrado notas donde ellos han estado en Beverly Hills, igual gastando pues el erario mexicano. además de diversos políticos, fueron recibidos por un pasillo formado por 25 edecanes con conocimiento en protocolo, clasificados en el documento como triple A, para las que Actidea recibió 150,700 pesos. Contralínea pues tiene estas copias que también pueden ver en este artículo, para que quiera revisar con mucho más detenimiento. Y bueno, que esa misma noche devastada ambas costas bajo capas de hasta 86,000 pesos. En total se gastaron 507,162 pesos por ello, y eso no bastaba. Del erario salieron 100,740 pesos, 86 centavos, más 500 impermeables y 30 paraguas. Para 330,625 pesos se gastaron para 250 ayudantes de vestido con traje, camisa blanca y moño negro, que sirvieron las peticiones y tragos de los invitados. Los arreglos con flores típicas mexicanas, que romparon con su aroma a los líderes sociales, políticos y empresarios, gastaron 446,924 pesos. En la noche más mexicana, es obligación comer los colores de la bandera. Los comensales se enorgullecieron comiendo chiles en nogada, flautas de barbacoa y brochetes de carne con rodajas de plátano. Y en esos, el suministro costó 115,289 pesos con 53 centavos. Y cuando las decíamos en las devastaciones, quienes estuvieron afectados pues no tenían ni siquiera agua, no tenían alimentación, no tenían luz eléctrica. En el anexo del documento se describe el servicio dado por Actidea. 14 hojas detallan que los asistentes descansaron en 35 tipos de sillas, sillones, bancas y bancos de piel de bambú, madera, gourmet, metal, tela, vintage y chels. Redondos, rectangulares, cuadrados, altos, bajos, blancos, negros, de rojos, colores naturales, verde nostalgia, verde olivo, miel, tabaco, gris Oxford, chocolate. Para la renta de mesas y lugares donde sentarse, la presidencia gastó la mínima cantidad de 6,262,664.80 pesos. Y 7,327,586 pesos, más 1,900,137.9 pesos de comisión, se necesitaron para saldar el talento artístico de Mariana Seoane, Raúl Araiza, Juan José Ulloa, Marta Mariana y bueno, muchos artistas más que se presentaron en este show. La cuarta declaración del contrato firmado entre la presidencia Actividad explica el importe correspondiente por la presentación de los servicios fue del 15% del costo base del servicio. A este se le llamó comisión. Sin el impuesto de valor agregado ni la comisión extra, la fiesta del 15 de septiembre del 2013 habría costado 12,766,694.47 pesos, ya que con los agregados el total superó los 17 millones de pesos. Un año después, los miembros del círculo más beneficiado del país se reunieron nuevamente para disfrutar una celebración privada pagada con recursos públicos. Para el segundo grito de Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional, dado la noche del 15 de septiembre del 2014, la cifra se elevó a 18,996,331.17 pesos. Y bueno, por supuesto hay una desigualdad burocrática. Dos grupos de servidores públicos cerraron en el 2013 de distinta forma. Unos trabajadores del Estado durante 4 décadas, otros aún en los primeros meses en el cargo. Los primeros se sentaron en sillas acojinadas, eso sí, cuya renta costó 2,065 pesos con 50 centavos, y los segundos departieron en sillones tipo lounge, por los que se erogaron 150,000 pesos. En diciembre del 2013, el presidente contrata a Actidea para la organización de dos eventos que remarcan la desigualdad existente también en la burocracia mexicana. La entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público y Estímulos y Recompensas, y el brindis de fin de año con el Gabinete Legal y Amplio. Mientras los funcionarios con una vasta trayectoria fueron recibidos en las oficinas de Nacional Financiera para entregar los premios, los empresarios, aliados y amigos del presidente se convirtieron en secretarios o directores de algo al rezago del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al poder, brindaron en el Partido Central del Palacio Nacional. El costo de este evento público fue de 140,000 pesos con 100 pesos. Monto menor a los desayunos del equipo de Enrique Peña Nieto, chapatas, croissants, baguettes, de 165,000 pesos. por brindis del gabinete, Actividad cobró 519,958. Y bueno, pues también ha gastado en supuestos foros de consulta. Y bueno, lo que nosotros queríamos presentar un poco en esta nota que nuestros compañeros de Contralínea están enviándonos es que, bueno, al final de cuentas, estas ganancias de actividad en lo que va del sexenio, la Administración Pública Federal y el gabinete de Enrique Peña Nieto en particular, más un gobierno estatal en Quintana Roo, ha sido una mina de las que las firmas de los hermanos Eduardo y Mariano Gama Pizarro han extraído por lo menos 383,530,000 pesos, en lo que va del sexenio. De enero del 2013 a noviembre del 2014, la empresa ha firmado por lo menos 81 contratos para el montaje de actos como la presidencia de proyectos y promulgación de reformas estructurales, recepción a deportistas, empresarios, funcionarios y amigos, conmemoraciones históricas, políticas y sociales. Por medio de solicitudes de información directas a cada entidad, el amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos y de consulta en los datos portales oficiales, obligaciones de transparencia y con Barnet, Contralínea reunió estos datos para informarnos de lo que está gastando el gobierno de Enrique Peña Nieto, que por supuesto ha sido un gobierno que ha dejado de ver que es un gobierno autoritario, represivo, capitalista y neoliberal, que está digamos explotando los recursos naturales, pero por el otro lado está gastando el erario del pueblo mexicano. Y que bueno, queríamos mostrar un poco de los gastos que está teniendo este gobierno, que está trayendo grandes fiestas, grandes conmemoraciones a la Ciudad de México, pero que por el otro lado está dejando esta desigualdad verse cada vez más profunda, digamos, con esto que mencionaban nuestros compañeros, con las devastaciones. No están, hasta el momento muchos de ellos no han recuperado sus casas al 100%, ni sus viviendas, ni sus escuelas, ni sus hospitales, pero por el otro lado Enrique Peña Nieto está haciendo gordo estos bolsillos de estos dos hermanos, que por supuesto tienen parentesco y digamos amistad con la presidencia de la República Mexicana, encabezada por Enrique Peña Nieto, y que por supuesto su esposa ha mostrado también cómo puede gastarse el erario mexicano en, digamos, ya en compras con sus hijas en Beverly Hills o en otras partes del mundo, donde solo podrían ir la gente más rica del mundo. Y bueno, pues esto fue la presentación de esta nota de nuestros compañeros de Contralínea. Sigan la información, ellos están haciendo investigación profunda, están pidiendo estos datos para mostrar lo que este gobierno corrupto está haciendo con el erario de nuestro pueblo. Así es. Bueno, nos vamos a un tema musical para entrar ya a la última parte de nuestro noticiero. Y pues vamos a escuchar a Chico Trujillo con esta canción. Vamos a mover un poco el bote con Caliéntame la Sopa con un Hueso. Y ahorita regresamos. Acá están escuchando Noticias de Abajo. Que cantaba todo el día, en la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla. Me gusta lo completo, no lo atravesado. Los cobros con sujetos, los autos gestionados, los bares con sus viejos, las viejas y sus cuentos. La infancia en nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso y vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pilla un poco tieso, si no tengo lechuga fumo de eso. Matilde, hay noticias de los presos, semanas y semanas que están lejos. José, lo que pasó con las sin hueso, no pongas a Trujillo que son buenos. Se fue en ese momento. Que cantaba todo el día, en la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que jugarla, que había que sentirla. Me gustan los completos, no los atravesados, los cabros con sujetos, los autos gestionados, los bares con sus viejos, las viejas con sus cuentos. La infancia es nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso y vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pilla un poco tieso, si no tengo lechuga fumo de eso. Matilde, hay noticias de los presos, semanas y semanas que se fueron. José, lo que pasó con la sin hueso, no pongan a Trujillo que son huecos. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Bueno, seguimos en Noticias de Medios Libres. Recordaremos como efemérides, recordaremos el 142 aniversario del natalicio de Enrique Flores Magón. Bueno, ya en eventos tenemos que el domingo 26 de abril, después de la marcha que, bueno, va a estar conmemorando, bueno, más que conmemorando, exigiendo la presentación de la presentación y la justicia de nuestros compañeros desaparecidos en el estado de Guerrero, e invita a nuestros compañeros a una tocada que se va a llevar a cabo en, ay, se me fue, dónde está. Bueno, los compañeros de Valle de Chalco nos invitan a esta tocada titulada Ni Perdón Ni Olvido, con donde está Bungalow Dub, Facto, Mexican Sound System, Madre Advertencia, Lírica, Sound Sisters, MC Locoter, Joseph Selecta, Rema Roja. Esto va a ser en Avenida Cuauhtémoc, número 39, en la Colonia Roma, a las 5 de la tarde. Todo lo que se recaude será entregado a los padres de familia de Yotzinapa. La cooperación son de 50 pesos, obligatoria, dice. Entonces, bueno, quien quiera, pues ya saben, es en Cuauhtémoc número 89, en la Colonia Roma. Y bueno, hablando del tema de nuestro compañero Mumia Buyamal, pues se sigue haciendo actividades y este es por exigiendo la libertad de Mumia Buyamal, celebrando 61 años de vida, es su cumpleaños. Esto va a ser el 24 de abril en la Embajada de los Estados Unidos. A las 6 de la tarde va a haber música, lectura de textos que Mumi ha estado enviando, va a haber una proyección de películas, así que quien quiera participar, ya saben, el 24 de abril, a las 6 de la tarde vamos a estar en la Embajada de los Estados Unidos. Y bueno, también continuando con más invitaciones, hay una asamblea del hip hop activista que está invitando a su tour El Quinto Elemento para organizar talleres, charlas, proyecciones, información y shows. Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo el jueves 23 de abril del 2015 a las 12 del día en el CCH Vallejo, edificio T, colectivo, con el colectivo Revuelta. Y va a haber taller de Breaking, Twisted Flavors Crew, el taller de DJs, DJ Mickey Maniac, el foro desde el hip hop a la organización popular y una charla con amigos de Mumia. También el set Spoken Word abierto, información sobre presos, graffiti y convivencia. Y bueno, sí, esto va a ser en la explanada. Es el norte del CCH Vallejo y esta es la del sur. Van a haber dos, uno el 23 de abril, el jueves en el CCH Vallejo, y el miércoles 27 de abril en el CCH Sur. 29 de abril, perdón, las mismas actividades. Y bueno, una segunda actividad también se está invitando el próximo fin de semana, 25 y 26 de abril, a la sexta Feria del Libro y Publicaciones Anarquistas de la Ciudad de México. Y está invitando el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón en la calle Donceles número 10 en el Centro Histórico. Y está invitando a la Federación Anarquista de México, así que ahí también los esperamos para que puedan estar viendo estas publicaciones anarquistas. Así es, también nos están invitando a un foro debate. Este foro debate es respecto a es crítica del trabajo, y nos plantean una interrogante, la cual es: ¿mejores condiciones de trabajo o abolición del trabajo? Esto es considerando el debate y la crítica como órganos fundamentales para la lucha contra la totalidad del sistema capitalista. Se les quiere invitar, participar, asistir y difundir la presente actividad, en donde se pretende que es pertinente discutir las formas enajenadas en las que se nos impone sobrevivir en el capital, y por ello se requiere vertir algunas reflexiones que en donde tenemos un papel muy importante, en donde se desarrolla el trabajo en la sociedad y como engrane de la máquina capitalista. Los compañeros de la editorial Revolución Mundial presentarán el libro Contra el Trabajo, una recopilación de textos del Grupo Comunista Internacionalista y del Grupo Crisis. La actividad se llevará a cabo el próximo martes 28 de abril a las 16 horas en el Frente Auténtico del Trabajo, Godard, número 20, Colonia Guadalupe Victoria, México, Distrito Federal, a unas cuadras del Metro La Raza. Esto es una invitación de parte del Grupo Revolución Mundial Editorial y Antagonismo Editorial. Bueno, creo que ya no tenemos ninguna otra invitación. Sí, tenemos lo de Grapa también, que queremos invitarlos a participar los días 24, 25 y 26 de abril. Se va a llevar a cabo este encuentro de gráfica desbordada, organizado por Grapa, que es gráfica rebelde, autónoma, popular y autogestiva, y que se va a llevar a cabo el jueves en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. El día viernes se va a estar llevando a cabo en el Auditorio Che Guevara, el día sábado en el Chantiolín y el día domingo en la Biblioteca Social Reconstruir y en la Marcha Global en Solidaridad con Ayotzinapa. Así que también están invitados a que le caigan y pueden revisar sus actividades en la página www.graficadesbordada.noblogs.org. Y también el Círculo Pavel González, Espacio Autónomo Estudiantil y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través de la Licenciatura en Historia, invitan a la primera jornada de estudios históricos del anarquismo en México, las décadas oscuras 1922-1975, los días lunes 20 de abril y martes 21 de abril en el Auditorio Román Piña Chan y la Biblioteca G. Bonfil Batalla. Esperamos que puedan asistir y puedan... Y bueno, también desde Guadalajara nos están enviando ahorita una información nos llaman a unirnos a la defensa del río La Soledad. Estamos buscando personas que se involucren de una y de otra manera, según sus capacidades y tiempos, en defensa de este río. Puede ser difundiendo primero su existencia, el conflicto entre quienes contaminan el río y los pueblos asentados a sus márgenes de quien los defienden. Puede ser por medio de la fotografía, video, diseño de otros materiales, gráfica, de voz a voz, redes sociales, carteles o cualquier forma en que se te ocurra. Si te interesa conocer el lugar y recorrer sus márgenes todavía limpios, puedes ir el 3 de mayo al recorrido en bicicleta que partirá a las 9 de la mañana de Iscatán a Huaxtla. Será un recorrido recreativo para conocer la historia de estos pueblos y la belleza que existen junto con el río, así como reconocer sus animales endémicos, árboles frutales, plantas medicinales, los geysers, aguas termales, sus cascadas, nacimientos de aguas y más. Todo esto tan solo a 45 minutos en camión del centro de Guadalajara. Y bueno, pues también se les invita a seguir mandando sus imágenes a la campaña gráfica de Luis Fernando Sotelo. Visiten el Facebook Luis Fernando Libre, y ahí van a poder encontrar el correo a donde puedan enviar sus imágenes. Así es, bueno, con esto terminamos pues las invitaciones a las distintas actividades que se están desarrollando el día de hoy. No olviden ir pues este encuentro de estudios anarquistas allá en la ENA, así como también pues a las distintas movilizaciones y pues reuniones que habrá respecto pues a la legalización de la marihuana. Esto sucederá el día de hoy, y pues esto ha sido Noticias de Abajo ML. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas que estuvieron sintonizando la página de regeneracionradio.org/cabina, así como también a la gente que nos escuchó por el FM. Pues muchas gracias por haber escuchado este noticiero a través de la Que Huelga Radio. Y pues nos vamos, esperamos y nos escuchen el próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana, y pues nos escuchamos. Derramando nuestra sangre. los vamos a perpetuar. Por eso Lucio Cabañas, tu muerte no ha sido en vano, el ejemplo está dado y vamos a continuar. Nuestra lucha ha sido una, fue la que inició Cuauhtémoc, dirigiendo a nuestro pueblo en la gran Tenochtitlán.